hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Como habíamos anticipado en este bloque, para hablar con Margarita de la Comisión de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, porque el 4 de noviembre próximo empieza el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, ocurrido el 16 de noviembre del 2011 en el paraje San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, que es donde va a iniciar el juicio por la responsabilidad intelectual y material del asesinato, juzgando a José Sicioli, el empresario que se acusa como responsable, y Javier Juárez, que es el responsable material. Hola Margarita, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días, lo estoy escuchando. Muy buenos días. Bueno, Margarita, te convocábamos a Enredando las Mañanas para que nos cuentes cómo están primero y qué expectativas tienen con el juicio que empieza el 4 de noviembre próximo. Y la expectativa es que se haga justicia, digamos, que los jueces hagan la justicia que se espera, ¿no?, de hace mucho tiempo. Es algo histórico, digamos, que va a suceder, que un empresario esté sentado, ¿no?, frente de tanta gente, y también, digamos, respondiendo por lo que mandó a hacer. Y bueno, la expectativa es poder condenarlo al empresario y a Javier, ¿no?, que fue quien disparó. Sí, si podés, pasaron 3 años, hubo que esperar 3 años para que empezara este juicio, y si podés comentarles a los oyentes qué sucedió ese 16 de noviembre del 2011. El 16 de noviembre del 2011 lo que pasó es que el compañero Cristian Ferreira, un joven de 23 años, se encontraba en el domicilio de uno de su cuñado, que iban a ir a una reunión. Ellos ya más antes venían resistiendo de sus tierras, habían parado varias veces un alambrado y, bueno, una topadora que venía a rozar con el monte nativo, y bueno, y ahí es cuando llegó Javier Suárez, mandado por Sicioli. Preguntó por Cristian Ferreira, él salía porque ellos se conocían, Javier vivía cerca de la comunidad de Cristian, y ahí cuando salió Cristian le disparó a sangre fría a 2 metros de donde estaba parado él. Y con ese disparo Cristian falleció en ese momento. Y bueno, desde entonces empezó la denuncia, se empezó a dar a conocer la situación que estaban viviendo. Había gente armada dentro del lugar también, cerca de la comunidad donde estaba Cristian. Y bueno, desde entonces como movimiento venimos luchando y venimos peleando a que salga el juicio, hasta que hace 2 meses atrás dieron los jueces la fecha para iniciar el juicio, que ahora el 4 de noviembre, ¿no? Margarita, sabemos que en general los juicios se suelen trasladar a la capital de la provincia. ¿Cuál es la particularidad por la cual se lo hace en Monte Quemado? Dicen que hay una ley que es que los juicios se tienen que hacer en el lugar del homicidio, en el lugar de los hechos, pero lo que nosotros analizamos es que ellos no quieren quilombo, digamos, en Santiago, no quieren tener tanta gente frente a tribunales, no quieren que esto se difunda, digamos, a través de los medios, pero bueno, por eso lo pasan a Monte Quemado. Pero ellos dicen que hay una ley donde dice que los juicios tienen que llegar en el hecho. A nosotros también, digamos, nos conviene como organización a que el juicio se haga en Monte Quemado, porque sigue habiendo paramilitares armados dentro de las comunidades, y bueno, y también se haga conocer en el lugar del hecho de lo que ha sucedido en el 2011, ¿no? Margarita, eso te quería preguntar, que lo estás comentando. A 3 años del asesinato de Cristian Ferreira, ¿qué evaluación hacen ustedes de las situaciones a las que se enfrentan los campesinos en Santiago del Estero, pero en muchas otras partes del país, por defender la tierra? Digamos, ¿se modificó la situación o se está agravando? No modificó la situación. Siguen habiendo gente armada dentro de los lugares. Lo que sí, la gente se sigue organizando, digamos, comunidades nuevas se siguen organizando y defendiendo su territorio. Y bueno, en estos últimos tiempos, desde que se supo, digamos, la fecha de juicio, el Mocase ha tenido amenaza casi pasando un día, digamos, en estos, ahora hace muy poquito, la semana pasada tuvimos dos amenazas a dos compañeros, digamos, de que lo iban a matar, que bueno, y un montón de esas cosas, ¿no? Han entrado gente armada también aquí cerca de la ciudad de Quimilí, la empresa Manaus de Gaseosa, con Orlando Canido, que es el dueño de la Manaus, también, digamos, han hecho disparo, hace muy poco también, antes de eso también hubo disparo aquí cerca. Entonces como que el Mocase tiene, está teniendo muchas amenazas en ese caso, pero la justicia sigue parada, nunca hacen nada, digamos, y ahora con este juicio de Cristian como que se están despertando varios empresarios a seguir amenazándonos, creyendo que nosotros íbamos a bajar los brazos, digamos, por eso también a nosotros nos ayuda un montón a seguir fortaleciéndonos como movimiento y bueno, que la gente se siga organizando, ¿no? Que es la única forma de defender los territorios. Sí, desde ya, Margarita, ¿tienen estimado cuánto durará el juicio por el asesinato de Cristian? Lo que nos han dicho era que duraría desde el 4 hasta el 1 de diciembre. Eso se puede acortar o se puede alargar, digamos, tampoco no se sabe, pero esa es la fecha que más o menos tienen los jueces para dar la sentencia, ¿no? Ahí está, o sea que si todo va bien, antes del año que viene, o sea, terminamos el 2014 con la sentencia donde están acusados, recordamos, José Sicioli, el empresario, y Javier Juárez, que fue el autor material del asesinato de Cristian Ferreira. Sí, hasta esa fecha, yo creo que todo noviembre va a ser los testigos y esas cosas, hasta que los jueces den, hasta el primero van a dar la sentencia recién. Bueno, Margarita, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas. Vamos a estar alertas porque si ya empezaron las amenazas, seguramente en el transcurso del juicio se intensifiquen, así que vamos a estar acá para poder difundirlo. Dale, muchas gracias, Iván, por comunicarse. Un abrazo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.